negocio sucio por dinero. Balas y entierros por todos lados, en el mismo tiempo verdadero de la calle 4. Tardes y noches el mismo trato, en el mismo cuarto de la ansiedad. Sudor y lágrimas se crean en la oscuridad de la realidad donde vivo yo. Camino entre secretos que son fuertes con mayor fortaleza de seguir. Fuerza bruta me enseñó a vivir, a sobresalir de tormentas. Por recuerdos de las muertes lentas, marcado ya en el corazón la distinción y el valor. El mayor repartidor, sigilosamente destructor, atractor de tensiones, sembrador y mostrador de posiciones, sembrador de balas y detonaciones, marcas de personas altas con lecciones sin rendiciones, entre esta blanca vendida sin encontrar soluciones. Descargas de cartuchos se oyen, lenguas largas hacen que accionen, que presionen el gatillo de haber visto vicio. Dinero siempre ha sido el beneficio, pero yo he encontrado el método. La cosa más fácil de verla es utilizarla, inyectarla en un antídoto letal. Cual esencia saldrá algo natural. Fuck again. Guerreros muy bien, hechos al 100. Fuerza quien no sabe comprender los hechos de la Ford. Yo repartidor, escalofrío en la calle, sembrador de terror, aniquilador de advertencia. Yo, escalador. Yo, respirador. Aquí se viven robos y secuestros trágicos. Hay tráfico de dinero, joyas, drogas y armas, asesinatos, balaceras en aceras. Global, extensión territorial, ilegalmente. Esto ocurre subsecuentemente. No es cosa rara que día a día pase droga por tu cara, pues en cada esquina ya la hay, así no sale cara. Hay cuatro puntos en mi mapa y no son cardinales, son paradas ilegales, indudables, innegables. Peleas por el dinero, irracionales, como animales se comportan tales. Medianoche, buenas jugadas sin reproche y trueques de hashish. Es increíble y sorprendente, mierda, cocaína en mi calle. Por siempre habrá mentes criminales en la ciudad. Tentaciones maleables son normales en la zona. Destrucciones de personas accionan, nuestros instintos reaccionan al peligro que acosan. Con dinero ocultan dividendos indebidos. Hay enigmas entre negociantes, estimados, aliados y hermanos engañados. Que viven, yeah, que viven en la calle 4. Que viven en esta gran deposición donde no acaba la acción y rendición nunca ha existido. Miles de cosas en mi cabeza se han metido y me han convertido en una máquina paciente. Creación de mente en este ente muy combatiente que ha reforzado el peligro visualizado y en la historia ha quedado ya tatuado. Yeah, ha quedado ya tatuado. Yo repartidor, escalofrío en la calle, sembrador de terror, aniquilador de advertencia. Yo, escalador, yo, respirador.